sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. 8 minutos ya nos separan de las 8 de la mañana. Las líneas telefónicas 3961-7639, 3961-7641. Esto es sobre la hora, que estamos hasta las 11 de la mañana. Vamos a meternos en la primera entrevista que tenemos prevista para el día de hoy. El día lunes va a estar llegando a nuestro país Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo que va a ser el segundo encuentro con el presidente de la nación. Ya habían estado en a poco de empezar, uno de los primeros mandatarios con los que el presidente Macri se encontró, uno de los primeros autoridades internacionales con los que se encontró allá en la cumbre de Davos en enero de 2016, que le fue bastante bien a Netanyahu, porque allí cerró un par de negocios, unas lanchas para patrullaje y sistemas de control de frontera, 80 millones de dólares. No está mal para empezar, para arrancar con un presidente nuevito. No le fue mal y ahora vuelve, va a estar lunes, martes y miércoles. El martes se va a estar encontrando con el presidente y ese mismo día el comité de solidaridad con Palestina, que integran diversas organizaciones, va a estar marchando desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a la Embajada de Israel, que es ahí en Avenida de Mayo entre Piedras y Chacabuco, y bueno, con Tilda Rabi, que es presidente de la Federación de Entidades Palestinas en la Argentina. Estamos en comunicación telefónica en este momento. Buenos días, Tilda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Vamos a empezar por ahí, por el final, pero para hacer el principio, que es por el tema puntual de la marcha. ¿Por qué hay que marchar el día, o por qué van a marchar, y por qué invitan a marchar y creen que tenemos que marchar el día ese para repudiar la presencia de Netanyahu? Justamente para repudiar la venida de un criminal de guerra, porque no nos olvidemos que Netanyahu, es decir, desde su misma imposición, digamos, o sea, estuvo involucrado en crímenes de guerra. No nos olvidemos la última, que fue plomo fundido, 2014, donde hay casi 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, por ejemplo, en un territorio de 260 kilómetros cuadrados aproximadamente, y donde murieron más de 2.200 personas, entre ellos 555 niños, cerca de 10.000 heridos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Por el otro lado, hablamos de lo que significa la imposición de Israel de seguir en el área de Cisjordania, porque Palestina, digamos, a partir de la creación del Estado de Israel, es un Estado que ha sido, de alguna manera, desestructurado, ¿no? Es decir, no tiene una continuidad geográfica donde los hermanos de Gaza puedan encontrarse con los hermanos de Cisjordania o con el 20% que sigue viviendo lo que hoy es Israel, ¿no? Y paralelamente a esto, es decir, la profunda, digamos, proliferación de leyes que prohíben, desde el recuerdo de la memoria de los palestinos, cuando se hace la partición de Palestina se concreta en el año 1948, hasta inmiscuirse inclusive también en lo que sería Jerusalén Oriental, que según la legislación internacional sería la futura capital del Estado palestino, si es que alguna vez se llega a concretar realmente. En la actualidad hay cerca de 800 kilómetros de muro que cruz dentro de Palestina, dentro de Cisjordania, y que va creando pequeños bastustanes e imposibilitando la vida cotidiana de los palestinos. Al margen de eso, también tenemos más de 6.500 prisioneros políticos en las cárceles de Israel, entre ellos cerca de 400 niños, con prisiones administrativas, muchos de ellos. La prisión administrativa permite a la a las fuerzas, digamos, israelíes, no tener una culpa, sino que directamente por sospecha ser aprehendido, y esto puede durar sucesivamente de 4 a 4 años. Por el otro lado, digamos, hay varios parlamentarios palestinos detenidos. Hace unas semanas atrás se produjo también la incursión en la mezquita de Al-Aqsa, uh-huh. Donde los palestinos de confesión musulmana no pueden ingresar, salvo aquellos que tengan más de 50 años. Está prohibida la entrada para los menores de 50 años. Y sucesivamente leyes, digamos, que prohíben la libre circulación, el robo de agua. Es decir, estamos frente a una situación de un Estado totalmente fascista, ¿no? Uh-huh. Y que realmente ejecuta la ocupación y la limpieza étnica en Palestina. Tilda, te saluda Federico Chechele, buenos días. Perdón, no lo escucho bien. Mi nombre es Federico Chechele, buenos días. Ah, buenos días, Federico. ¿Qué tal? Bien. Dos explicaciones, vamos una por parte. Argentina es el país con la comunidad judía más grande de Latinoamérica y, si no me equivoco, está entre las 5 más grandes del mundo. Sin embargo, y a pesar de esos datos que son contundentes, también tiene una resistencia bastante grande a lo que son las políticas internacionales de Israel, obviamente vinculada directamente con Estados Unidos. ¿Es otra de las rarezas que tenemos en Argentina? Sí, o sea, si usted me habla del encuentro judío, no me acuerdo bien el nombre, y de otras instituciones, sí, pero desgraciadamente, digamos, los que cooptan la AMIA y la DAIA han hecho de esto, digamos, se han convertido en replicadores de los sucesivos gobiernos de Israel, por un lado, ¿no? Uh-huh. Por el otro lado, sí, hay una comunidad judía que inclusive no participa activamente de estas entidades, que está en contra, que trabajamos en algunas ocasiones mancomunadamente, porque hay que definir además que no podemos hablar de dos terrorismos, ¿no? O sea, hay un ocupado y un ocupante. Uh-huh. No podemos hablar de un pueblo que resiste como terrorista y tildarlo de terrorista frente a una ocupación desmedida como es la ocupación israelí, ¿no? Uh-huh. Pero así todo, nosotros trabajamos y de hecho dentro del Comité Argentino de Solidaridad convergen también ciudadanos argentinos de confesión judía y trabajamos mancomunadamente, o sea, porque la lucha que lleva el pueblo palestino no es una lucha ni étnica ni religiosa, es netamente política. Humanitaria. Uh-huh. Ahora, metámonos de lleno con respecto a Netanyahu, concretamente lo que significa, quién es, digamos, cuando termine su mandato, va a ser el primer ministro con más años en el cargo de Israel. Es el único primer ministro nacido en el Estado de Israel. Obviamente usted comentaba al principio de su formación militar en las fuerzas de defensa de Israel, más allá de que la próxima semana venga con 30 empresarios a hacer negocio. Pero ¿quién es, más allá de estos datos generales, quién es justamente Benjamín Netanyahu? Bueno, Benjamín Netanyahu evidentemente es un hombre de concretamente, digamos, de la ultraderecha israelí, con un sentido, digamos, totalmente nacionalista y con un criterio muy claro. Él ha declarado directamente, o sea, el exterminio del pueblo palestino, y lo ha explicitado en varios discursos. Es más, inclusive hace un tiempo atrás este señor Netanyahu intentó justificar inclusive el nazismo y decir que había sido, digamos, responsabilidad de un sheik palestino el hecho, digamos, de la persecución hacia ellos dentro de del nazismo, ¿no? O sea, dentro de la, en la Europa, digamos, que es donde nosotros no teníamos nada que ver, porque estábamos ocupados primero por los turcos y después bajo mandato británico. Así que mal puede Netanyahu tratar de justificar, digamos, ese tipo de aberraciones. Por el otro lado, Netanyahu es un hombre que no está dispuesto a ceder, más allá de que él está inculpado, al igual que su mujer, en varios delitos dentro del propio Israel. Lo que pasa, y nos preocupa profundamente, que tendría seguidores como Bennett también, que son mucho más radicales, es decir, ejecutar la limpieza étnica no es un problema para ellos. No es casual que en el año 2005, por ejemplo, que no estaba Netanyahu, pero de alguna manera siempre estuvo colaborando, se cierra Gaza, se saca a los colonos y se los lleva a lo que hoy conocemos como Cisjordania, y como ellos dicen, bueno, ellos lo reconocen como un territorio ancestral judío, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es un tema ni religioso ni ni étnico, simplemente es un tema político y humanitario. Ahora, Netanyahu se está esforzando profundamente para no ser llevado a los tribunales, porque inclusive dentro de Israel se dudaba hasta hace poco si podía salir al exterior, por los propios juicios internos que él tiene. Pero paralelamente tiene un gabinete dispuesto a seguir sus reglas y profundizarlas inclusive, en desmedro del pueblo palestino. Netanyahu es un hombre que no ha sido bien recibido en Europa, por ejemplo, por muchos gobiernos. Netanyahu acá además viaja con una comisión comercial bastante importante. Como ustedes bien señalaban, hablaban de las lanchas y del aporte que hace la Argentina al comprarle a Israel, al hacer comercio con Israel, porque en realidad, en rigor, nosotros no necesitamos nada de Israel como argentinos. Es más, o sea, creo que la Argentina gana mucho más y tiene más posibilidades con el mundo árabe a nivel comercial que con el propio Israel, ¿no? Y por el otro lado, bueno, Netanyahu se ha encargado de ir paralizando todos los fondos que lleguen de ayuda humanitaria al pueblo palestino. Exacerba, digamos, a la población desde el miedo, como lo pretenden hacer aquí también, diciendo que, bueno, que por seguridad se construye un muro ominoso, que por seguridad se le roba el agua a los palestinos, que por seguridad se confiscan, digamos, los medios, los aportes, y nosotros dependemos, desgraciadamente, hasta de la moneda. Una moneda que se llama shekel, que también tienen que usar los palestinos, pero que netamente también fue robada, porque es el nombre de esa moneda, shekel, es de origen cananeo. Tilda, desde la invasión a Palestina y creación del Estado de Israel en 1948, o sea, en casi 70 años, es la primera vez que un premier israelí visita nuestro país, y por declaraciones del propio Netanyahu dijo que era una visita prioritaria. ¿Qué afectación puede tener a nuestro país, o por qué te parece esto de que de pronto Israel pasa a ser una relación importante para Argentina? Teniendo en cuenta también lo que decías recién, ¿no? Que comercialmente por ahí ellos pueden vendernos armamento, como ya lo han hecho. ¿Por qué te parece eso? Y yo creo que tiene que ver, digamos, con un ideario, o sea, con una posición ya tomada desde el gobierno inclusive. No es casual, cuando hablamos no solamente de lo comercial, sino que también de los instructivos de seguridad, como dicen ellos, que también se están aplicando y en rigor. No nos olvidemos que hace unos años atrás, cuestionado Fino Palacio, de alguna manera un agente de ellos, y se están aplicando esos sistemas de seguridad ominosos para la población argentina. Es decir, la Argentina ha perdido, digamos, el rol que tuvo hasta hace unos años de tener una política de Estado donde no había injerencias con otros estados, sino que había un reconocimiento por la libre determinación y el derecho de los pueblos. Uh-huh. En este caso, estamos viendo que poco a poco se va perdiendo este sentido y de que volvemos también a una sociedad dentro de nuestra propia Argentina donde se está instrumentando el miedo, donde se está instrumentando el terror. Y qué mejor maestro que aquellos que han hecho del pueblo palestino un laboratorio en seguridad para implementarlo en otros lados del continente y en este caso en la Argentina fundamentalmente, porque inclusive les digo, hay un movimiento que se llama Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, a Israel, muy parecido al que surgió con la Sudáfrica cuando estaba también, digamos, cercenada por el imperio, y que fue efectiva, es decir, el boicotear los negocios con un Estado que ejerce el terrorismo, el boicotear lo académico con un Estado que ejerce el terrorismo, no es menor, no es menor, y es por eso que yo creo que Netanyahu y su gabinete ha puesto la mirada en este continente, que desgraciadamente ahora está bastante debilitado y muy posicionado frente también a las políticas estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Tilda, para antes de despedirnos, quería contarte, bueno, no sé si tenés el dato, en el día de ayer, viernes, un grupo de militantes de asambleas del pueblo estaban en el centro, digamos, haciendo todo lo que es la pegatina de afiches para convocar a la marcha del día martes, y fueron secuestrados de alguna manera por personal de la Embajada de Israel, ahí en la Avenida de Mayo y Chacabuco, ingresados en la embajada. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué acciones se pueden tomar? Porque, a ver, entiendo que es un hecho de suma gravedad. Bueno, y hablando con los compañeros de las asambleas del pueblo, que hemos hablado ya con gente de organizaciones de derechos humanos, evidentemente, el tema fue así, es decir, tomaron a dos personas. Un señor de 54 años con problemas también, digamos, o sea, físicos, y a un menor. Al menor lo dejan detrás de las rejas, o sea, por la calle donde está. Pero, la aclaremos que fue personal de seguridad de la embajada, no policía, exactamente. No... Exactamente. Y a este hombre, creo que de 54 años, lo ingresan dentro de lo que sería el territorio de la embajada, más allá de que hay un banco y otras oficinas. Lo meten dentro del estacionamiento, lo desnudan, le sacan fotos, fotocopian sus documentos personales y después de 3 horas de insultos más o menos y todo eso, lo dejan salir, por así decirlo, amenazándolo y tratando de amedrentarlo. Y él en este momento está en condiciones bastante... lábiles, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y el lunes pretendemos, junto con otras organizaciones, llevar esto a una fiscalía, porque esto es no solamente, digamos, un delito gravísimo como injerencia de un Estado hacia nuestro Estado, sino que también, digamos, está es grave, es muy grave que la Mossad o los grupos de seguridad israelíes se permitan en este momento hacer este tipo de acciones. Porque más demuestran. A ver, al ingresarlo a la embajada lo están llevando, digamos, técnicamente es territorio extranjero, ¿no? Exactamente, es ingresarlo a territorio extranjero. Y además, o sea, la forma en que fue tratado es inconstitucional y va en contra, digamos, de los derechos y de nuestras propias proclamaciones de lo que significa, digamos, o sea, las leyes argentinas, ¿no? Yo creo que el gobierno, si no toma recaudos en estas cuestiones, muy difícil será poder ver, digamos, cómo se nos entrometen en otras. Y el tema es grave, es bastante grave. Esperemos que pueda prosperar, como también así prosperar una denuncia que hizo Sergio Ortiz y la volvió a reiterar en el 2014 y la volvió a reiterar este año, hace poco, con el pedido de detención de Netanyahu y sus cómplices, ¿no? O sea, bien, por crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo grave, es decir, estamos involucionando en el tema de derechos humanos, estamos involucionando en el tema, digamos, de autonomía territorial, y estamos permitiendo que criminales ingresen a nuestro país tendiéndoles una alfombra roja, ¿no? Bien. Bueno, Tilda, te agradecemos mucho que nos hayas atendido en la mañana y nada, veremos de seguir de cerca qué sucede con esta visita y qué sigue sucediendo allí en Medio Oriente. Sí, sobre todo también digamos que es grave para la Argentina que este criminal de guerra esté aquí. Es muy grave, es muy grave. Y saludarlos a ustedes. Y voy a hacer una especie de chanza, ¿no? Hay un compañero allí que se llama Manuel Rodríguez. Sí. El mismo, bueno, con el que estás hablando, mira. Mira. Bueno, Manuel, tenés el nombre de un guerrillero muy importante. Sí, claro. De Chile. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Y los esperamos el martes. A las 4 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y de allí se marchará hasta Avenida de Mayo y Chacabuco, donde está la sede de la sede diplomática israelí. Exactamente. Bien. Muy amable. Gracias. Listo. Chao, hasta luego. Era entonces Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Palestinas en Argentina.